Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí andamos una vez más. Sí, ya sé, les he fallado últimamente, pero ay, disculpen, muchas cosas que hacer, muchos detalles que arreglar, muchos problemas por acá, pero aquí andamos. Dicen que al mal tiempo buena cara y pues entre más mal, más bien debes de tener la cara, pues. Ay, X, no sé ni lo que dijo. Bueno, espero se estén conectando. Espero empiecen a conectarse por aquí y por allá. Veamos quién más se conecta. Porque esta semana ya tenía mi ¿cómo se llama? Mi programa listo. Bueno, desde la semana pasada iba a ser este, pero la verdad no había tenido oportunidad de ya sabía el tema y todo esto, pero no había tenido oportunidad ahora sí de hacerlo como más en forma. Se fijaron, no hubo intro. Ay, porque yo manda mil ocupada. Este mes es de locura en el trabajo. Yo creo muchos también lo han de saber. Espero que anden por ahí, muchos andan en finales, en la uni y otros pues en el trabajo también. También andamos en finales. Hola, Violet. Violet sí dijo, ahorita corro y me conecto y dijo, aquí estoy. Hola, hola a todos. Qué bueno que se estén conectando. Aquí los espero, aquí los veo. El día de hoy les traigo un top crazy. Crazy. ¿Por qué crazy? Pues no sé, se me ocurrió. No, el día de hoy me toca un tema. No, les había comentado en programas anteriores que iba a elegir un mes a la semana en el cual iba a elegir una frase, un nombre o algo que hubiera en varias canciones. Así es que el día de hoy elegí Crazy. Y son todas las canciones que en el título de la canción viene Crazy. Entonces, mi top del día de hoy es Crazy. Veamos mi top de locura, espero les guste. Viene muy variadito, y pues espero disfruten mucho, mucho, mucho, mucho, mucho de este programa. ¿Y qué más? Pues nada más. Espero que a ver quién más se conecta. Ay, les cuento que la semana pasada me andaba muriendo, pero no. No se les hizo. No se les hizo. Y pues nada, que aquí ando. Pero, en fin. Esperemos a ver quién más se conecta. Mientras vamos, pues vamos comenzando con nuestro top. Veamos quién anda por aquí en nuestro top. Pues sí, vamos a comenzar con tres cancioncitas de locura. En el cual son tres canciones, dos canciones que se llaman Crazy in Love y una que se llama Crazy Love. Curiosamente que creo estas, varias canciones, la mayoría de las canciones se tratan de cuando hay una como locura de amor o una así como que cuando te enamoras que vuelves loco. Y pues vamos a disfrutar de estas tres rolitas. Y pues vamos a escuchar estas tres cancioncitas de mi top que elegí para ustedes. Van a escuchar a Seventeen, a Monster X y a Banner. Con Crazy in Love, Crazy in Love y Crazy Love. Entonces, vamos y regresamos. Disfruten de estas cancioncitas y regreso. Y sí, chicos, hasta mi tema de entrada se llamó Going Crazy. Mi tema de que tengo de fondo se llama Crazy Love. Entonces, pues sí, el día de hoy Ayuma se volvió loca, pero de amor. Ok, bueno, pues vámonos con este bloquecito de canciones. Están en las 10 con Ayuma y regresamos un poquito más tarde, después de estas tres rolitas, a platicar de ellas. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo. Por Asia, voy y vengo, chicos. Thank you. 저기 한 번쯤은 들어봤던 사람 속에 미친다는 흔한 얘기 영화나 과목에 사랑할 줄 알았던 이런 일이 나에게도 hey! 아주 길을 시작해 올라갔었어 난 감정 폭주 블라라라 주체 못해 네 앞에서 난 I'm on up 블라라라 아직은 my love ooh 아직은 my love ooh 떨어져 있어 넌 밑어울린 take it bonus ooh 난 take it my love ooh 사기 my love ooh 너는 정말 내게 미친 걸까 어렵게 부름 너가 내 이름을 부르면 more going like vroom vroom vroom don't pull up 난 놓치지 않을래 너에게 숨겨줄게 긴장을 모두 빼라 oh oh oh yeah If you feel like girl I want you Please don't keep my body step one two Oh I can't dream of some We gotta touch the doctor We can't sit still for the jump on the mountain Get a can't go get on You know to get dreamer Change, change, change. I wanna be your love, we'll be your wife 우린 꽃처럼 타올라 난 놓치지 않을래 너에게 스며들게 긴장을 모두 쇠라 oh, oh, oh, yeah. You should be my girl, I want you Please don't get my past, I want you 우아해 너의 목소리 이 안 떨어지는 곡선 난 너만을 위한 신서 불켜보는 건 너에게로 갈 꽃길다 가라 미치게 만들어 왜 미쳐지 가야 그냥 그냥 미치게 만들어 나 벗어나 저번에 미쳐버려 난리 난리 난 너에게 미쳐버려 난리 난리 난 남겨버려 난리 난리 난 오늘 다 미쳐버려 빨리 빨리 going up 자꾸만 너에게 미쳐버려 We are K-pop, Mnet. 사랑은 아냐, 이건 사랑은 아냐, 너의 집착일 뿐이야. 어디 있든지, 내가 무얼 하든지, 무서워 나를 바라보는 너. 너의 그림자 따라 발단한 전화를 걸어 네 떨리는 숨소리에 자리에 뒤져버려 빨라지는 네 발걸음 따라 뛰는 내 심장 미칠 것만 같아 어두워지는 긴 밤 너의 집 앞을 꺼진 가로등 밑에서 너를 보자 오케이 chicos regresamos Como vieron nuestras tres cancioncitas no sé quién más ande conectado por aquí ya se conectó muy bien, gracias por conectarse, aquí andamos. Y sí, recordando algunos grupillos, algunas viejas cancioncillas y y algunas colaboraciones también, ¿por qué no? Dentro de nuestro top loco, nuestro crazy top. El día de hoy, puras canciones que... se llamen Crazy o tengan dentro de su nombre Crazy. Pero ustedes, o sea, ¿recuerdan alguno? Bueno, o sea, escuchamos ahorita tres. Pero ustedes, a ver las que me están escuchando, ¿recuerdan alguna de ustedes una canción? Alguna canción que tenga en el nombre Crazy. A ver si recuerden. Bueno, escuchamos la canción de Seventeen, Crazy Love, Monster X, Crazy Love, y Banner, con Crazy Love. Sí, todas con el mismo nombre. Ok, elegí Crazy porque en otras más adelante vendrá otro nombre. Nada más en este bloque, y fue sin querer que quedaran los tres Crazy in Love. Pero más adelante seguimos con Crazy, pero ya cambiamos un poquito. La mayoría de las canciones que encontré son de amor. Sí, como, así como que me vuelves loco, así como que me pones loco cuando te conocí, me enamoré, X. Son muy... O hay otras que sí vienen como que en una locura más tóxica. Pero sí. A ver, platíquenme. A ver, ¿quién me puede platicar si hay, tienen alguna canción que recuerden? A ver, ya yo les digo si viene dentro del top o no. Que ustedes recuerden que se llame, que venga del otro nombre, de su nombre, Crazy. Para que veamos, vienen unas modas moviditas. Cosa curiosa, creo de todo el top, sin temor a equivocarme, creo, pero la mayoría son antiguas, son de, ahora sí que de la old school, si mal no recuerdo, pero sí la mayoría. Pues de hecho tengo a 4Minute dentro del top, que ya no está, a las Tiara, Double A también. Ups, sí, muy old school. Bueno, esperemos que más adelante se empiecen a conectar más chicos. Sí, y confundirme. Es un clásico Crazy de 4Minute. Es un clásico. Pues vámonos con más cancioncitas. Veamos qué traemos por aquí. Vamos a ver. Que vamos a escuchar. Ay, disculpen, ahora ando muy trabada. La verdad es que llegué justo así como que lista para el programa. Vamos a escuchar a 2PM, a Treasure 13, de la G1 y a EXO. Sí. Vamos a escuchar estas tres cancioncitas y regresamos con más. Ay, sí. Sí, son estas tres cancioncitas. Sí, muy bien. Yo, bravo. Ok, vámonos con este bloquecito más. Están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. 속삭여줘 너의 목소리에 숨소리는 같이 나져가 하, 하. 미친 거 아니야 오늘 밤 미치려고 작정한 놈들이야 오늘만 미치도록 달리자 말이야 이야, 이야. 미친 거 아니야 이야, 이야. 미친 사람들 crazy. Go crazy Go crazy, go crazy. Go crazy, 미친 사람들. Go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. 아니 미친 거 아니야? 아직도 끝이 아니야. 이 자식이 차가자고 달려보자 난 뒤도 아니야. 아니 미친 거 아니야? 아직 사람들이다 다들 모두 모여 하나둘야 미쳐가니까. Everybody's just dropping like it's not 함께하는 즐거워지잖아 아주 어지러운 몸놈하면서 벗어나긴 너무 이르잖아 청춘은 젊음의 복 고충은 젊음의 독 내일은 없어 no day but today 미친 거 아니야 오늘 밤 미치려고 작정한 놈들이야 오늘만 미치도록 달리잔 말이야 이야, 이야. 미친 거 아니야 미친 사람들 crazy. Go crazy Go crazy Go crazy Go crazy Go crazy 미친 사람들 crazy. Go crazy Go crazy Go crazy Go crazy Go crazy 저 사람들의 손짓 그 젊음 속에 외침 내 가슴 점점 더 아니 미친 거 아니야 오늘 밤 미치려고 작정한 놈들이야 오늘만 미치도록 달리잔 말이야 이야, 이야. 미친 거 아니야 이야, 이야. 미친 사람들 crazy. Go crazy Go crazy, go crazy, go crazy. 미친 사람들, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. Go crazy. I'm going crazy. 오늘도 난 너를 바라보고 있어. 늘 대답 없는 너를 다시 불러봐. 하지만 너의 두 눈에 나만 없는 것 같아. I'm going crazy. I'm going crazy. 감정이 몰입이 됐어. 연기라면 이것은 맞속. 하지만 현실에 새로운 느낌이 느낌이. Call me freaky freaky. Baby going on. When 난 너에게 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 마음을 모르니 미쳐가네 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 내 사랑하고 위해 마땅하고 있어 계속 잡히든 말든 남기고 간 향기가 너무나 짙어 난 미친 듯이 춤을 추면 네 이름을 외쳐 24/7 Heyday 고민 Fade in 내 머릿속에서 왜 난 너에게 다가갈수록 넌 내 곁에서 멀어지는지 난 너의 곁에 항상 숨을 쉬고 싶은데 넌 나의 맘을 모르니 미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네 난 너에게 빠져있어 널 사랑하고 있어 go crazy. This must be crazy love This must be crazy love 혼자만의 사랑은 하기 싫어 This is crazy love 저도 돼 I never give up 나를 잡아줘 나의 날개가 되어 뛰자 하늘 위로 절대 포기 못해 We going all the way Canción y hasta dije, ay, ¿esa cuál es? Dije, esa no venía dentro del top. Perdón, una disculpa, pero está buena esa rola, me gusta mucho esa canción, está muy relax. Es que estaba embobada. Tenía mucho que no veía lo de es que ya saben que mi inglés es malo. Bueno, a los chicos que ahorita escuchamos, de que eran unos trainers de la Chiquay, salieron del programa y que pues muchos pues que veían el programa esperábamos el debut y nada, dijeron que en 2020 si no venía un escándalo más y nada. Los chicos realmente eran fantásticos y eran muy jóvenes. El concurso fue en 2018. Entonces, pues la verdad, sí eran 13 chicos, por eso se llama deje ver cómo se pronuncia. Bueno, Tesoro 13. Pero espero. Ay, no. Y me quedé viendo un videito de los chicos en donde pues obviamente hay varios covers de los mismos. No sé si en el programa de Toki hayan escuchado, les haya puesto algunos, no sé, la verdad. Pero la verdad los chicos tienen mucho talento, son muy buenos y pues, híjole, con este relajo que traen dentro de la compañía, pues yo digo que pudiera ser alguno de ellos un una salvación ahorita que ya que mi G-Dragon de anda afuera, que se ponga a chambear, que puede ser. O bien, pues muchos andan sospechando que a lo mejor hay una separación, pero pues ustedes saben que si los Big Bang se van, pues híjole, todo a la carga, bueno, la ha llevado durante estos días, durante este tiempo, lo que son Blackpink, pues ahora sí que Blackpink y Akon, le digo, pero pues bueno, hay mucho de donde, hay muchos trainers muy buenos que la verdad hay que darles oportunidad, chicos. Bueno, en fin, perdón, y hasta que me embobé y me puse loca y dije, ay, qué bonito, ya no me acordaba, porque son unos niñitos, o sea, es la edad de ellos es entre 15 y 17 años, ahorita yo creo a lo mucho 18, supongamos por el año ya casi que pasó, pero en fin, a ver qué pasa, qué sucede. Pues ¿qué? Ah, sí, tengo pedidos abiertos, uno por persona, me quedó tiempecito, bueno, me quedó tiempecito, eso es lo bueno. Si alguien de ustedes encuentra una canción que lleve con nombre Crazy, me la puede dar. Si no y ustedes quieren escuchar otra rola, no importa, pídanmela, ustedes pidan. Tengo solamente ahora sí que para un bloquecito, entonces, pero pues no somos muchos, la verdad pues no somos muchos, así es que pues pidan y se les dará, no hay problema, pidan, pidan. Y hola, hola, saluditos a KikiVip8, bienvenida a las 10 con Ayuma, que entramos a la segunda hora, ok. Pues vámonos con el siguiente bloque Crazy. Seguimos con estas canciones llamadas Crazy. Déjenme ver cuáles voy a poner para continuar dentro de este top. Amo decir top, no sé si porque es mi marido. Ah, ok, no. Yo sé, extrañaban la simpleza de Ayuma. Bueno, pues vámonos con este bloquecito, lo he denominado el bloquecito de la muerte. qué fea soy, qué fea. No, no es cierto, no es en mala onda. Ahora sí que vamos con nos queda dentro del top las últimas cuatro cancioncitas dentro de el top de Ayuma. Y vamos a escuchar este top. Estas tres canciones. Ay, no les digo que me emociono. El top, top, top, top, top. Me emociono. A escuchar estas tres canciones. ¿Por qué la llamé así? Pues porque son puros grupos extintos. Ya no existen. Lloremos por ellos porque la verdad eran buenos. Y se acabó. Sale, bye. Chao. Pero pues nos dejaron unas rolitas muy crazy. Y vamos a escuchar a las Tiara. Y vamos a escuchar a Double A. Y a 4Minute. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar estas tres cancioncitas. Y regresamos. Y sigo con pedidos abiertos. Uno por persona. Me queda un bloquecito. Así es que sigan, sigan. Sigo esperando sus bloquecitos. Y qué max, qué max, qué max. Sigamos con este top de locura en este lunes de locura. ¿Por qué? Porque ya llegó diciembre. ¡Yeah! A ver, espérenme. Aplausos. ¡Yeah! Ok, ya. Ok, me emociono. La verdad no me gusta diciembre porque... Bueno, sí me gusta diciembre porque hace frío. Odio el calor. El calor hace que me vaya el aire así como que... Y el frío no, así me hace así como que quererme abrigar. Y no importa que esté regordetita. O sea, me veo bonita porque... No se me nota tanto las hojas. Y me puedo poner chamarra. Que de todos modos soy de cara muy redonda, entonces me veo regordeta independientemente de lo que me ponga. En fin, yo sacando mis trapitos al sol. Ok. Y pero no me gusta diciembre porque diciembre es un mes muy sad. No sé. Pero a la vez es bonito. Es un mes bipolar para mí. En fin. Pero a todos los que les gusta la Navidad, qué padre, llegó su mes favorito. A mí no, porque yo soy pobre y siempre que quiero que me regalen algo, me dicen, no inventes. Y sale muy caro eso. Y es más de tus chinos y que no sé qué. Ay, tan delicados. Uno que pide algo. ¿Qué tanto les cuesta regalarle a uno un álbum de mis chinos? A ver. ¿Ustedes no están de acuerdo con uno que llegue así uno en Navidad y que te lleguen tus regalos y que te digan, mira, te trajimos los nuevos zapatos del Gidi? ¡Ah, sí! Los tenis del Gidi. ¿No? ¿Es mucho pedir? Ok, no. Bueno. Se vale soñar, chicos. Se vale soñar. O sea, bueno. Ya, me voy, ya ni llorar es. Bueno, ok, me encanta cuando hablo sola y nadie me pela y yo sigo como loca. Ok, vámonos con lo siguiente, bloquecito de canciones y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma, sí. Y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sigo con medios abiertos, chicos. Thank you. 내가 했던 헤어지잔 거짓말 어느새 넌 다른 사람 품에 안겨서 I need you, I love you 그 말이 날 미치게 미쳐 소리 질러 제가 봐 내가 이 밤이 가잖아 다 뒤야 흔들 여자들 뿐이야. 어디 있든지 내가 무얼 하든지 무서워 나를 바라보는 너. 너의 그림자 따라 방탄한 전화를 걸어 이 떨리는 숨소리에 자리에 뒤져버려. 빨라지는 네 발걸음 따라 뛰는 내 심장. 미칠 것만 같아 어두워진 이 긴 밤. 너의 집 앞을 꺼진 가로등 밑에서 너를 보자 네 방침 무듬해서 밤이 끝날 때까지 날 찾아봐. Oh, so. 너와 숨막히는 숨바꼭질을 계속해. 넌 절대 내게서 떨어질 수 없어. 미친 건 네 왜 그러니 이제 그만 나 좀. 오케이 chicos, regresamos. Y vamos a regresar para terminar este top. Todavía me queda una cancioncita libre. Vamos, vamos. Para regresar con esa. Bueno, me voy a ir con la última canción. Porque, ¿qué creen? Ya acabé el top. Ay, no, es que hoy no fue mi día. Disculpen. Hoy mi top fue medio raro. Muchas gracias. Se acaba de conectar Angie. Hola, Angie. Tenía mucho que no te veía por aquí. Bueno, será porque también yo tenía mucho. No tenía mucho. Nada más la semana pasada no transmití, pero ya tenía mucho que no te veía. Y a mi queridísima Catecita, ¿cómo andan? Bueno, chicos, vámonos por el último. La última canción de mi top. Que es. Vamos a escuchar a los Teen Tops con Crazy. Sí. Vamos a escuchar esta última cancioncita del top. Y regresamos para. Sigo con videos abiertos. A ver quién más se anima a otra cancioncita para cerrar el bloquecito de pedidos. No sean malas. Pélenme, háganme caso. Si no quieren, pues bueno, ya les pondré una. Y es más, les voy a poner un reggaetón de puro coraje. Ok, no. Bueno, pues no. Así soy de fea. Nah, no es cierto. Ok. Perdón, es que el humo aquí me está. Como que mis neuronas no están respirando. Ok. Bueno, pues vámonos con la última canción de mi bloque, de mi top. Y regresamos para escuchar sus cancioncitas y que me digan qué les pareció este Crazy Top. Estas canciones que escuchamos nada más y nada menos que todas medias locas, como la DJ de ahorita. Y eso que ando en mi juicio. Imagínense cuando no lo ando. No es cierto. No es. Y para que me platiquen qué otras canciones les gustaría escuchar para la semana en la que recuerden que tengo la semana de como la de hoy, que es una palabra clave de canciones. Pues todas las canciones que se llamen como el día de hoy, Crazy, o todas las canciones que se llamen, ¿qué les gusta? He tenido la de Danger, el top de Danger o Dangerous. Esa estuvo muy buena, estuvo muy hot, muy bueno. En fin, y esa me gustó mucho. Bueno, esta también, pero esta estuvo muy de amores, y aquella estuvo muy hot. Pero sí, si algún top quieren en especial, háganmelo saber. También la próxima semana tendremos a. Fue solicitada un programita para la semana de rock. Entonces la próxima semana recuerden que tenemos rock mensual, la segunda semana, el segundo lunes de mes, tenemos el rock, ya sea K-rock, C-rock, G-rock, todo lo que sea en rock asiático. Oh, sí. Luego escucharemos Thai rock. Y sí, ¿por qué no? Bueno, chicos, pues vámonos con el último, la última canción del Top Crazy, ¿sí? Y regresamos para escuchar su bloquecito de pedidos. Y después de ahí yo me despido. Si nadie más quiere canciones, pues termino más rápido. Qué triste, qué sad, que no aprovechen los pedidos. Más tarde llegará mi querida y adorada y compañera Leslie. No dejen de escucharla en ExoTime, si mal no recuerdo. Y si ya lo olvidé, es por mi edad. Ahí disculpen, ahí dispensen. Es que a esta edad uno se le olvida hasta qué comió ayer. Ok, bueno, vámonos con esta canción, ¿sale? Y regresamos. Están las 10 con la Yuma y están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. What to do? I miss you. Stop breaking my heart. 색을 더 좋아해. 서른인데 나는 절대로 안 해. 근데 막 어른이 돼. 아직도 한참 어렸는데 너보다 다섯 살밖에 안 먹었는데 스무 위살은 안 해. 고맘때 right day. I don't want in the one in night day. 그저 night day. 가장 찬란하게 빛이 나. 어둠이 드리워질 때도 겁내지 마. 너무 아름다웠어. 혼이 활짝 웃어. 언제나 사랑받는 날. Yo. chicos, regresamos. ¿Y a ustedes cuál canción les gustó más de Crazy? ¿Cuál fue la canción más crazy de todas para ustedes? Díganme, platíquenme. Bueno, a las que alcanzaron a escuchar todo el programa, creo que nada más fue una. Pero en fin, no, y no sé si todavía esté. En fin. Bueno, pues ahora sí que yo por el día de hoy terminé. Espero les haya gustado este top crazy. Espero hayan disfrutado de escuchar a todas estas cancioncitas de la old school, porque curiosamente son de la old school. Y ahora sí que fue sin querer elegí esas canciones. Entonces, pues bueno, en fin, espero hayan disfrutado de este crazy time. ¡Ay! Y la Yuma ahora se... Sí, bueno, sí, me entienden. X. Ok, muchas gracias por haber estado por aquí. En un ratito más llega mi compañera Leslie con ExoTime. No se vayan y disfruten de esas 2 horas dedicadas a EXO. Espero les haya gustado este top. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que es semana de rock. Ay, chicos, estén atentos a las publicaciones de Facebook. Les voy a poner a todos nuestros radioescuchas y me digan cuál es su canción favorita K-popera navideña para que entren dentro de mi top de Ayuma, del top de Ayuma, sea su canción, esa canción preferida, esa canción navideña, esa canción que canta el grupo, tu grupo favorito, y me digas: Ayuma, esta canción me gusta, esta canción, y la haré parte del top navideño de Radio Escuchas. Entonces, pues pongámonos navideños, chicos, no lo olviden, sí. Y de hecho, si recuerdan o quieren decirme esta canción, aún cuando todavía no salga la publicación, pues me pueden mandar un WhatsAppito en privado y pues yo agregaré su canción navideña al top de Ayuma. ¿Cuándo lo escucharán? Yo les estaré informando porque tengo un top navideño antes, pero yo espero para la tercer cuarto lunes de mes. Entonces, pues espero hayan disfrutado de este top crazy. Nos vemos la próxima semana. No olviden pasarme su cancioncita navideña. Hagan este top de Yuma que sea top de Radio Escuchas. Por favor, contribuyan a la causa. No es cierto. Bueno, sí, o sea, sí es cierto, pero ayúdeme. ¿Con quién podría por? Ah, pues con Corpi Klaus. Yo te puedo hacer un programa, un top 10 de 100 Blue. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Pero pues igual y si quieres un programa ya más especial, más extenso, donde haya más canciones de 100 Blue, pues yo te recomiendo que Corpi por lo regular está conectada en la mañana, o le puedes mandar un privado, si no es que ya anda conectada por aquí. Lo que pasa es que a veces no habla, pero sí está conectada, pero al parecer no. Pero le puedes pedir a Corby que quieren un especial de 100 Blue. Y pues yo creo lo puedo programar. Y claro que sí, ¿por qué no? Te harían tu programa especial. Yo lo único que me comprometería es a sacarte un top de 10 canciones de 100 Blue. Y platicar un poquito de ellos. Pero sería ahora sí que como que 2 horas. Y pues, no sé, igual y si no te resuelven nada, o si no se puede hacer un especial de 100 Blue en estos días, pues igual y ya yo lo contemplaré para meterlo dentro de mi programa. ¿cómo ves? Entonces, pues muchas gracias por haberme acompañado, a todos los que están aquí. Espero que se empiecen a conectar más. En un rato más llega mi queridísima Les con ExoTime. No me la dejen solita. Ya, ahora sí que llegando a casa, descansen, quítense los zapatos, relájense. Échense un ratito a su cama y disfruten ExoTime. Yo los escucho, nos leemos, nos escuchamos el próximo jueves. Si mal no recuerdo, después de mediodía viene mi repetición de este programa. Y nos vemos en vivo la próximo lunes en punto de las 6 de la tarde con las 10 de Ayuma. En este top dedicado a la locura. El día de hoy fue un crazy top. Ok. Ya me voy porque me hace falta hacer muchas cosas. Y ya se está poniendo así como que ya mi cabeza no piensa. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a Kiki Vip. Espero te haya gustado. A Angwok, que es, creo, es esta Grace. Nada más que se cambia el nombre. Ponte Grace. A mi catecita que anda en las sombras. Ha de andar ahí de estudiosa. Un saludote a mi catecita. Y quién más anduvo por aquí. A mi Violet que escuchó durante el al principio del programa. Y a mi queridísima Angie. Un gusto volverlas a leer nuevamente. Espero no nos abandonen tanto. Recuerden que vienen vacaciones. Bueno, para los que tengan vacaciones. Algunos no tenemos vacaciones. Es nuestro mes más pesado del año. Pero no dejen de escucharnos cada uno de los programas, no nos abandonen. Este chatecito y esta radicito es hecha para ustedes y música para ustedes. Ok, pues nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo en las 10 con Ayuma. Nos vemos, chicos. Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hasta el próximo lunes. Bye. Me dañó pa' No te mandé un bicho Cada día 열감 당하기에 먹자. 내 친구들과 가족을 비롯 사람들이 외워지지 않냐면 날 딱하게 바라보면 찢찢 혀를 차. 넌 영화 속 미저리의 애니 내 숨통을 졸라매.